que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. Economía y género. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa un aporte mayor al PBI que el de la industria y del comercio. La mayor cantidad de horas que se dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados son realizadas por mujeres, ¿no? Hay como una gran desigualdad de género. Carolina Zanino, licenciada en Economía, analista en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. El aporte, esa actividad, digamos, que no se considera productiva, que tampoco está visibilizada en las cuentas nacionales, es significativa, es alrededor del 15,9% del PBI, o sea, de todo lo que se produce en la Argentina. El valor, digamos, del trabajo doméstico de cuidados no remunerados sería alrededor de 4 billones, con lo cual sería un aporte de casi el 16% al producto argentino. Lo que es interesante también del documento es que, como justamente estamos en este contexto particular, digamos, de pandemia, el aumento, ¿no?, que todos vivimos día a día, del aumento de estas tareas, porque pasó el cierre de las escuelas, el cierre de todos los espacios de cuidado, pasa que todas estas actividades se dan dentro del hogar. Eso hizo que el aporte de este sector pasó a aportar al PBI 21,8%, ¿no? Más que en la industria, que el comercio, que en la construcción, que sectores, digamos, que son considerados como los más dinámicos de la economía y los que más aportan en términos de dinero, de empleo y de actividad económica. Bueno, este sector pasó a ser, digamos, el mayoritario, y la verdad que es un resultado bastante contundente. Se presentó un nuevo informe de femicidios del Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos. Durante este año se cometieron 181 femicidios, es decir, uno cada 32 horas, y de los cuales 118 se produjeron durante el contexto de aislamiento social y preventivo por la pandemia de COVID-19. Victoria Herrera, integrante de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Algunos de los números alarmantes también que encontramos son los intentos de femicidio, los cuales fueron 167, es decir, que casi que igualan a los femicidios consumados. Algunos números también que nos llaman bastante la atención y que no se hablan son de los niños y niñas y adolescentes que quedan sin madre, los cuales fueron 193. También podemos contar que en lo que va del año, 208 mujeres trans y travestis sufrieron muertes violentas, de las cuales 181 son los femicidios. Podemos agregar 27 muertes violentas en lo que va del año, que también están en proceso de investigación. Argentina podemos dividir en algunas tasas de femicidio y la mayor parte la tiene el norte de nuestro país. Las provincias con mayor tasa son Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco y Salta. También Santa Fe está en este grupo. Con el tema del contexto de aislamiento social y preventivo, donde el lema, si se quiere, más conocido es quédate en casa, el lugar donde se cometió el femicidio con mayor índice es la vivienda de la víctima, con un 36%. Entonces, digo, en este contexto, las mujeres y disidencias argentinas, no siempre quédate en casa es nuestro lugar seguro. Nosotras desde Mumalá exigimos a los tres niveles y poderes del Estado priorizar recursos para el abordaje integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+. Pedimos también que se declare la emergencia nacional Ni Una Menos, intentar y ampliar la ley de educación sexual integral y aplicar la ley Micaela, que es una capacitación obligatoria de género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado desde una perspectiva feminista, diversa y disidente. Así que bueno, estos son algunos de los datos que pudimos ir recabando y esperemos que esta realidad que tenemos pueda cambiar y seguimos haciendo nuestras exigencias al Estado argentino. Muchas gracias. El documental Femicidio, un caso, múltiples luchas, ganó el premio a Mejor Guión de Argentores. Estoy contenta por esta distinción que llega de la mano de Argentores, por los premios por el Día del Autor de este año. Es una distinción por el guión de mi documental, donde hablo sobre el femicidio de mi mamá y toda mi lucha. Mara Ávila, directora, protagonista y guionista del documental. Espero que todo esto también sirva para que sigamos manteniendo en agenda el tema de la violencia de género, y creo que una de las razones por las cuales consideraron darme la distinción, más allá de si está bueno o no León, tiene que ver con esto, y me parece que es súper importante. Obviamente que profesionalmente me ayuda mucho, sobre todo que ahora estoy trabajando en un nuevo guión, y bueno, que tengo muchas ganas de seguir produciendo materiales que puedan tener algún impacto en la sociedad. Muy agradecida, contenta. No nos olvidemos de seguir apoyando el cine argentino, que en este caso realizadoras como yo, que no han tenido experiencia, pueden hacer una película gracias al apoyo del Inca y a la vía de fomento. Si quieren apoyar este documental, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, Film Femicidio. Estoy contenta también, más allá de la distinción de Argentores, porque el documental se va a proyectar en septiembre en una muestra de cine latinoamericano en México que se llama Contra el silencio, todas las voces. Aijuna, libre, diversa y bien de acá.